la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Ey, pues ¿qué pasa? Que estás aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Un dial para ir de propio. Y esto, una vez más, pues es Novedades Decadentes. Como cada miércoles a las 9 de la noche. Y en directo, o casi siempre. Pues es un programa de centrocampo para rellenar parrilla con la intención de ser todo lo efímero posible que pueda ser. Un programa de recoloque, turno programa. Y eso, que hablamos mal, tenemos una adicción de mierda. Ostentamos el título honorífico en Radio Topo. Y eso, que no vais a entender los nombres de los grupos. Si son en otro idioma, ya ni de coña. Y que nada, hoy un programa de resaca tras el especial aniversario. Así que un programa con novedades. Un programa con novedades. Típico, que tenemos repeticiones, tenemos Facebook, Twitter, incluso podcast donde os podéis descargar los programas. Y que eso, que aquí en directo en el 101.8 de la FM o para todo el planeta en el streaming, en la página web en Obras de Radio Topo. Pues venga, vamos a ir empezando el programa de hoy con novedades y sección mini vintage, pero primero empezamos por el grupo del estado con el que acabamos el programa pasado. Y en este caso pues fue el grupo de aquí de Zaragoza, de Zaragoza Co con No Hablamos con Managers, que estamos esperando que saquen su próximo trabajo, La Gran Tabarra Final, que va a ser dentro de poquito, y de momento nos quedamos con No Hablamos con Managers y Lleva Bumburi en el maletero. Fascistas, xenófobos, racistas, machistas, aliados de Putin, hijos de Franco, negacionistas. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Y venga, empezamos con el nuevo trabajo de Las Punxetes, con un nombre impronunciable. Con más fuerza que maña. que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Venga, va, nos vamos hasta Calgary, Alberta. Y esto es un caníbal ahí. Con este su nuevo trabajo de este enero de 2023. February Inside. Volvemos a lo estado y vamos con más cositas nuevas, y en este caso un nuevo trabajo de La Plata, también recién salido del horno, que se llama Acción Directa. Y esto es Aire Nuevo. We'll be right back. la Plata, pues sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, y esto es Fin del Mundo desde San Francisco, California. Seguimos en el continente americano y con grupos que cantan en castellano, y en este caso son Dalias, desde Santiago de Chile, con su nuevo trabajo salido este mes de enero. Un poquito más de post-punk. Don't ¡Mi polla en tu frente! ¡Dilo otra vez! ¡Escucha novedades cadentes! ¡La mejor gente y mi polla en tu frente! Pues después de este consejo de un asesor mononeuronal externo al Comité de Novedades Decadentes, porque novedades decadentes siempre con la diversidad, pues nada, seguimos con el nuevo trabajo de Slipher Moss, Uka Green, que saldrá este marzo próximo. Tanks are boiling a bag, the gunner stop, there's a drop off. Aren't the air and Vladimir's guys top off? This guy's top off quick, reach for your bits. Shit, he's so, so fit. Big banger, number 10 can't give me that Bruce Banner. I've got crisis stamina, full marathon, four poop breaks. I can feel the ship from your crisis race. Spray out my back, because in England, nobody can hear you scream, you're just fuck lads. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. Your perceived contradictory and hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. Fuck all that. Not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter with a white Range Rover's horn. They sound lovely. White shirts and lunch bellies. Threesomes, wealth measles. Penetrate the cornflakes. I want it all like a crack forest gatto. I do drugs in my head so I can still go to bed as I pan the slabs of this dreamscape into eggs. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. Vamos a seguir un poquito por tierras de UK, por Inglaterra, y nos vamos con Truman Doo, desde Birmingham, con su nuevo trabajo, que va a salir en abril, no en marzo, en abril. I don't like you here. Facts, and if you need a second opinion, my reflection doesn't like you neither. Give me a window seat, please don't interrupt this diva. You created from scratch. Some donuts and some roll-ups while I took my beer. Don't touch my back, and if you think I'm moving chic at boisterous, don't touch my drag. Don't ask me for my ETA. I'm on the plane playing GTA and chatting up a spice with updates on what I need today. Well, at the same time, giving you the silent treatment of information I don't need to say. Still massaging, misogynist. See the gang, yeah, that's marching thin. Hand on the wheel of a pink sedan like a margin kid. Not sorry, I don't text more. I don't wanna hear say no more quotes and fuck your pep talks. Who do you run to when the ones convinced they're making it better are the same reason you're even fucking stressed for? Don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? Give me some fucking space, give me some fucking space. Get out my fucking face, get out my fucking face. I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? Okay. Right, here's a gem for you, Teddy. Look, I guess I should have said right then when you met me. Bruv, you got a lot to say, you've been telling me plenty. Why the fuck we gotta do it right here while I'm spending a penny? Never discussions, always bare interruptions. Think you're telling me something, but it's never with substance. Losing my nugget, wondering how did life rob me? Left all the puppets, now surrounded by zombies. Like this little creep in here that can't seem to disappear. The last thing I need to hear is these ass screaming in my ears. Think you're living when you're invaliding. Bitching, got my middle fingers itching for an intermission. I'm done with them people who love to moan, though they sleep in a comfy home, just keeping it touch and go. But should that creature come up from beneath when they bug me, though, we'll soon see who be the one screaming, leave me the fuck alone, bruv. Don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? Give me some fucking space, give me some fucking space. Get out my fucking face, get out my fucking face. I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? By default, you should put me in your hall of fame, but I make conscious decisions that contribute to my walk of shame. And it don't help that I'm stubborn, so I won't call your phone, and I won't call your name, but I will call your name when referring who's to blame. KFC on my lap, KMT at my way. Misses, I'm grateful, always so quick to complain. Knowing people doing worse, wish for these problems they would trade. Misses, unfaithful, always so quick to exchange. Him for her for him, and again. It's a game, and we played it for years. Didn't want to stop my drive, cause the bonus never came with no claims. You know we're unstable, don't be confused by the pick. Having flings with happiness, it doesn't have to commit. I'm cutting you off before we meet at the start. That way the end result never has to exist. Don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? Give me some fucking space, give me some fucking space. Get out my fucking face, get out my fucking face. I don't wanna talk today, don't wanna talk today, or tomorrow, or next week, or next year, okay? La verdad es que no vengo del espacio exterior. Es un estado de divergencia mental. De pronto me encuentro en el planeta Oco. Soy parte de la élite intelectual que se prepara sin descanso para subyugar a las hordas bárbaras de Plutón. Pero aunque para mí se trata de una realidad totalmente convincente en todos los sentidos, sin embargo, Oco solamente es un producto de mi psique. Yo soy mentalmente divergente, y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida aquí. Cuando deje de ir allí, me pondré bien. ¿Tú también eres divergente, amigo? Vamos con más, y esto es MS Paint desde Mississippi. Y bueno, que dicen que es el post hardcore americano. A nosotros nos recuerdan un poco más como a los Disarmed Snakes, pero el moderno. This way, and now you're looking. Venga, que seguimos en Estados Unidos. Y nos vamos hasta Los Ángeles, California, con Decía y su nuevo trabajo, Sujet y Chanel, que está que lo flipas. Llegamos a la sección mini vintage con un poquito de retraso, pero bueno. Y hoy en la sección mini vintage, pues los Sugar to Think con su primer LP, Cursed Spill Voodoo Muses, del 88. Un pedazo de discazo y un pedazo de humo. Pues es el grupo de la onda de Chor, o no tanto, pero grupazo. Y nada, pues eso, que vamos a poner su primer LP. We'll be right back. Y hoy en la sección de no reediciones, esa sección que no tenemos, pues The Hatted, que están sacando todo materiales de sus discos y maquetas viejas. Seguimos en Estados Unidos, pero con cosas de ahora, y volvemos a Atlanta, Georgia, con Split Skin, que realmente es una moza súper jovencita que se lo hace todo ella, toca todo, canta todo, que acaba de sacar este EP que está súper chulo en este enero de 2023. Volvemos a Europa, nos vamos hasta Chequia, a Praga concretamente, y nos vamos con Nikota, aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Un poquito de emo. Novedades decadentes. Música tranquilita. Venga, vamos con un poquito de punk, que ya van siendo horas. Y esto es Factory City Children, que sacan su nuevo trabajo ahora en enero. Yeah. vamos a ir acabando casi. Y nos vamos con Swite, con una recopilación de todos sus temas que acaban de sacar. Y nos despedimos, Nos vamos a ir con los Frustration, desde Francia, desde París, y este nuevo EP que han sacado se llama Nowadays, que lo acaban de sacar este mes. Venga, los Frustration. Just a chronic show. again for the band. Acabamos por hoy y nos vamos a despedir con Grupo del Estado, y en esta vez con GRB. ¿Por qué? Porque se ha muerto uno de sus miembros. Ya estaré, señores. Y bueno, seguir viviendo, GRB. Un besazo grande, y que hemos tenido aquí a invitados del comité. Dinos algo, di hola, por lo menos, ¿no? Hola, buenas noches a todos los oyentes y oyentesas. Hala. Venga, vendrás otro día, ¿no? Sí, vendremos más. Igual, me están diciendo de que se oiga mi voz por esta radio, pero estamos pensándolo. Bueno, que venga, que un besazo, para todo el rato. Un beso a todos. Ni siquiera es un secreto. Mañana será otro día.